Carapacho Teatro presenta La Boca del Dinosaurio. Amigas, hola amigos, buenos días. Estamos aquí nuevamente en tu programa La Boca del Dinosaurio, como cada lunes, acompañándote en el inicio de la semana, en el inicio del día, en este amanecer tan bello que tenemos acá por la sierra. Pues estamos aquí en el 102.1 FM, la radio comunitaria Congana, que transmite desde San Pedro y San Pablo Ayutla, Mije, con este frío rico, pues, que estamos disfrutando. Ya parece que nuevamente va a cambiar un poquito el clima, porque sí hizo bastante frío estos días, y bueno, pues esperemos para toda la gente que pues está enfermita, porque pues estos cambios de clima y además, bueno, pues este invierno que es frío, a veces si tenemos bajas las defensas, pues nos ataca, ¿verdad? Pues hay que cubrirnos bien, hay que descansar, hay que tomar líquidos calientitos, vitaminas C, porque bueno, pues está fuerte en los fríos, y cuidarte lo más posible. Reposa un poco porque es necesario para que tu cuerpo vuelva a adquirir las defensas para que podamos estar saludables. Bueno, pues aquí va, empezando antes de comenzar, bueno, pues quiero decir que estamos en lo de la rifa que estamos organizando aquí en la radio Congana para la adquisición de un nuevo transmisor. Y bueno, pues les digo, el primer premio para la gente que vive aquí en la comunidad y que, bueno, pues se gana el primer premio, es una serenata de 50 minutos amenizada con la Banda Filarmónica Municipal. Y bueno, y para el primer premio para la gente de fuera, es una pieza musical inédita a la que la persona ganadora va a poderle poner el título y se le va a mandar un audio y video con la pieza grabada por la Banda Filarmónica Municipal. Esos son los dos primeros premios, uno para la gente de la comunidad y otro para la gente que no vive en la comunidad. Y bueno, pues también habrá dos arcones mijes en el segundo y tercer premio y algunos regalos sorpresa. Todavía nos quedan boletos, los boletos tienen un costo de 50 pesitos. Si alguien quiere adquirir boletos, por favor, pues avísenos, porque todavía tenemos algunos boletos y pues ya la rifa es el 21 de marzo. Y pues con eso nos apoyan para que nosotros podamos adquirir este transmisor y podamos seguir estando aquí al aire y bueno, pues acompañándote en todo momento, pues la radio está funcionando todo el día. Ojalá puedan apoyarnos. Y la otra es el anuncio de la Biblioteca del Centro Social Ayub. Por favor, si la gente que tiene libros en préstamo, que pues puedan irnos regresando, los que ya van leyendo, los que van terminando, porque bueno, pues estamos por hacer nuestro inventario y esos libros no los necesitamos, los requerimos, por favor. Porque bueno, pues si ya lo leíste, pues hay que darle oportunidad a otros niños, otras niñas, otros jóvenes que lo lean, ¿verdad? Porque bueno, pues los libros son de la biblioteca, te los prestamos siempre con el compromiso de que los regreses, porque pues forman parte del acervo de la biblioteca. Ojalá toda la gente que nos escucha en casita y que tiene libros en préstamo nos los puedan retornar. Y bueno, pues ahora sí vamos a comenzar. Bueno, ya comenzamos, siempre digo vamos a comenzar, pues ya comenzamos con tu programa La Boca del Dinosaurio, un programa hecho para ti, para ti, para ti, para ti. La Boca del Dinosaurio. Era un día medio raro, pegué un salto de la cama con tan mala puntería que caí por la ventana. Caminé de vuelta a casa, iba a lavarme la cara, cuando vi que medio renga me iba siguiendo la almohada. ¡Ay, qué fiaca da vestirse!

Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. Un saludo para los finalistas de la planillera Boca del Dinosaurio. Saludo también para, bueno, pues, además doble saludo porque Kevin, que estaba enfermito, espero que ya se haya recuperado. Pues saludo también. Y bueno, pues les digo a todos y bueno, a los niños también de que los finalistas de la planillera Boca del Dinosaurio, que vamos a inaugurar hoy una sección. Una sección, y estén muy atentas, muy atentos, porque esta sección se llama Aprendiendo Mije. Ajá, yo sé que, bueno, pues, ustedes lo saben, lo escuchan, algunos lo hablan, pues a mí me cuesta un poco de trabajo, pero también hay algunos que ya no lo hablan o ya no lo entienden. Entonces, por eso vamos a inaugurar esta sección de Aprendiendo Mije. Entonces, esténse muy atentas, muy atentos, para que nos puedan llamar al 951-220-4077. Y también esto va para los niños finalistas, porque esta es la manera en que se van a ganar esta próxima estampilla. Pues resulta que vamos a poner un audio con una palabra en mije y tendrás tres opciones para elegir y saber y decirnos cómo se dice y qué significa esta palabra. Así que, bueno, pues listos, los niños finalistas también. Acuérdate, 951-220-4077, nos llamas para decirnos qué palabra es y cómo se dice. Y bueno, y por aquí un mensajito también antes para Ernesto y para Daris, porque bueno, me decía Cayo que ya enseñan su planilla, parece ser que nos equivocamos nosotros y habíamos dado una estampilla de más, una estampilla de las redonditas. Y bueno, pues esa estampilla va para la estrella. No, les vamos a cambiar la estampilla por una estrella y esta estampilla va a ser la de el letrero que dice dinosaurio. Esta estampilla de que va a corresponder a esta traducción de la palabra en mije. Así que listas, 951-220-4077, porque ahí va a ir el audio y nos tienes que decir qué significa y cómo se dice, y repetir esta palabra para saber cómo se dice. ¿Sí? Y va. ¿Cómo se dice en mije? Las manos. Cuba. Good. Buen. ¿Cuál es la respuesta correcta? Ahí está. Yo no lo alcancé a escuchar bien porque mi teléfono se desconectó en ese momento, justamente. Así que bueno, pues si tú lo alcanzaste a escuchar, márcanos al 951-220-4077 y dinos cómo se dice manos. ¿Cómo es que se dice manos en mije? 951-220-4077. Todos los que quieran llamar y decirnos cómo se dice manos en mije. Y bueno, para la estampilla, los finalistas los van a tener que llamar para decirnos cómo se dice manos en mije. Así que vamos a estar esperando la llamada al 951-220-4777. Ya estamos pendientes del teléfono allí. Mis manitos vuelan hasta el cielo, como mariposas de cristal. Le hacen cosquillitas a una nube, desde allí saludan a papá. Mis manitos flotan como espuma, como dos burbujas de jabón. Si las abro son como estrellitas, si las cierro igual. igual que un caracol. Con mis manos puedo acariciarte, puedo dibujar en un papel. Despacito cuento hasta 10. Mis manitos juegan en el agua como pececitos de coral. Hacen un castillo en la arena siempre que en verano voy al mar. Cuando mis manitos en el sueño se quedan quietitas como yo, mientras mi mamá me cuenta un cuento o me canta alguna canción. Con mis manos puedo acariciarte, puedo dibujar en un papel. Bueno, pues vamos a estar esperando la llamada de para que nos digan cómo se dice manos en mije, cómo se dice, porque queremos escucharlos, queremos ver cómo pronuncian y cómo se dice manos en mije. Y bueno, mientras seguimos, vamos a escuchar la travesura de Osauri y también un mensajito para Kevin. Kevin, que estuvo muy, muy enfermito toda la semana pasada, le vamos también a dar la oportunidad de que la estampilla de la semana pasada, que fue... se la ganaron con que nos dijeran cómo se qué travesura estaba haciendo Sauri. Le vamos a dar a Kevin esta oportunidad de este programa de que también nos pueda decir qué travesura está haciendo Sauri hoy para ganar la estampilla la semana pasada, porque bueno, pues estuvo bastante enfermito y no, bueno, pues descansando mucho y no alcanzó a escuchar, así que bueno, pues ahí está. Las travesuras de Osauri. Osauri, ¿qué estás haciendo? Osauri. ¿Qué estará haciendo Sauri? Bueno, pues ahí está la travesura de Sauri, 951-220-4077, para que nos llamen y nos digan qué está haciendo Sauri. Pero recuerden además que estamos esperando también que nos llamen para que nos digan cómo se dice manos en mije. Aquí vamos a estar pendientes del teléfono 951-220-4077. Este animal no es un bicho de la selva, este animal no es de río ni de mar. Este animal no se trepa a la palmera, ni tiene plumas para volar. Este animal no es un bicho de pecera, no tiene aletas pero igual puede nadar. Y si consigue escapar de la bañera, de un sacudón, ¡uy! Va a salpicar. Adivinar, adivinar, adivinar cuál es este animal. Que no es león, lechuzón ni lechucita, no es bicho bolita ni mamboreta. Que no es hurón, tiburón ni mojarrita, ni topo ni mulita. ¿Quién lo puede adivinar? Bueno, creo que ahí tenemos la primera llamada. Bueno, bueno. Nina. Hola, bueno, ¿quién nos llama? Daris. Hola, Daris, buenos días. Oye, Daris, ¿tú sabes cómo se dice manos en mije? Sí. ¿Sí? ¿Cómo se dice manos en mije? Cote. ¿Cómo? Ah, muy bien, Daris. Oye, muy bien. Oye, pues ya aprendiste una palabra, ¿o ya sabías cómo se decía? Ah, perfecto, muy bien. Pues eso se trata, que ustedes que saben nos puedan enseñar cómo se dice. Oye, muy bien. Oye, y la otra pregunta, ¿tú sabes qué es lo que está haciendo Sauri en su travesura? Sí. ¿Qué está haciendo? Es que estaba caminando para el teléfono. Ajá. Marcó y le contestó el perro y estaban hablando. Mira nada más. Oye, muy bien. ¿Y qué se estarían diciendo? Que iba a jugar a su casa del perro. Ah, muy bien. Oye, Daris, pues muy bien. Qué bueno que estás tan despierta y tan atenta con esto. Pues ¿sabes qué? Que ya te ganaste la estampilla de esta semana. Te vamos a cambiar la redondita por una estrella, que era la que tenías que llevar. Y la estampilla de esta semana va a ser la que dice el letrero de dinosaurio. ¿Te parece bien? ¿Sí? Sí, ya pegué todas las estampillas. ¡Ay, qué buenísimo! O sea que ya casi está llena, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Y bueno, ¿puedes pasar el miércoles a partir de las 4 de la tarde aquí a la cabina de radio para que te cambiemos la estampilla primera y te demos la otra, ¿te parece? Ahorita se puede, sí, si quieres, aquí vamos a estar hasta las como a las 9 y media, 10 de la mañana, ¿sí? ¿Puedes venir si quieres? En la tarde. Ah, ¿en la tarde? ¿En la tarde vas a venir en la tarde? Bueno, sí, ¿está bien? Bien, adiós. Bueno, adiós. Gracias, Daris. Bueno, pues un abrazo para Daris, ya está allí, muy atenta Daris, ya nos dijo cómo se dice manos en mije y también nos dijo lo que ella imagina que está haciendo Osaurio. Ay, esperen, está entrando otra llamada. Bueno. Bueno. Hola. Bueno. Buenos días. Buenos días. ¿Quién nos llama? Ernesto. Hola Ernesto, buenos días. Qué bueno que ya estás despiertito para ir a la escuela, ¿verdad? Oye, Ernesto, ¿tú sabes cómo se dice manos en mije? ¡Ay, muy bien, Ernesto! ¡Qué bien! ¡Qué buenísimo! Oye, Ernesto, pues, ¿qué crees? Que con eso ya tienes ganada la estampilla de esta semana. Y te vamos a cambiar también a ti tu otra estampilla, que te sobra, por... Ah, te vamos a dar una estrella que no, dice que Cayo que no te la dimos, te vamos a dar una estrella, la de la semana pasada que te ganaste, y sí, esta semana ya tienes ganada también la de el letrero de dinosaurio, ¿te parece? Sí. Oye, y la otra pregunta que quiero hacerte es, ¿tú sabes qué travesura está haciendo Sauri? No. ¿No? ¿No la escuchaste? No escuché. Ay, bueno, pues no importa, pues después la vas a poder escuchar en la repetición del programa, pero por lo pronto ya tienes ganada tu estampilla de esta semana. Puedes pasar hoy en la tarde a partir de las 4 o el miércoles. ¿Sí? ¿Te parece? Gracias. Gracias a ti, Ernesto, y te mandamos un abrazo grande. Gracias. Que te vaya muy bien en la escuela. Y saludos a tu mami. Gracias. Gracias a ti, Ernesto. Adiós. Adiós. Bueno, pues ahí ya tenemos también la llamada de Ernesto, que nos dijo también cómo se dice manos en mije. Muy bien, pues muchas gracias por compartirnos también la lengua, ¿verdad? Las palabras en la lengua mije, muchas gracias. Y bueno, pues aquí vamos a seguir pendientes aquí en tu programa La Boca de Dinosaurio, un programa infantil, juvenil y adultil. Y gracias por acompañarnos, gracias por escucharnos y gracias por dejarnos entrar hasta los lugares donde están o en casita, trabajando, viajando. Muchas gracias para acompañar, bueno, pues este inicio de día, este inicio de lunes, este inicio de semana. Y vamos a continuar con tu programa La Boca del Dinosaurio. ¡Wow! Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. Y bueno, pues aquí va ahora la adivinanza del día de hoy también va, híjole, cuántas cosas que adivinar, cuántas cosas que decir, ¿verdad? Bueno, pues allí va, dice, ¿qué es lo que forman los pajaritos entre las ramas muy escondido? ¿Qué es lo que forman los pajaritos entre las ramas muy escondido? ¿Mm? 951-220-477 para que tú que estás en casita, tú que estás viajando, tú que estás trabajando por allí, nos puedas llamar o mandar un mensajito y decirnos la respuesta de esta adivinanza. ¿Qué es lo que forman los pajaritos entre las ramas muy escondidas? Ay, tenemos una llamada. Bueno. Bueno. ¿Sí? Bueno. Bueno, ¿Ernesto? Soy yo, Ernesto. Oye, Ernesto, oye, ¿nos llamas para la respuesta de la adivinanza? Sí. ¿Y tú qué dices que es la respuesta? Es el nido. Exactamente, Ernesto, yo sabía que tú estabas bien despierto y bien atento. Efectivamente es el nido, Ernesto. Eso es lo que hacen los pajaritos en las ramas de los árboles, ¿verdad? Sí. ¿Tú has visto alguna vez un nido? Sí. ¿Sí? ¿Y cómo es que lo hacen? Ahí ya de los árboles. Ajá, ¿y con qué lo hacen? Para sus hijitos. Ah, sí, ¿verdad? Para sus hijitos, con ramitas les ponen y un poquito de pasto a veces, ¿verdad? Mamá lo hace. Ah, sí, la mamá lo hace para que estén calientitos. Pues sí, Ernesto, efectivamente es el nido la respuesta de esta adivinanza. Ay, Ernesto, muchas gracias por estar tan atento. Yo sé que entonces ahora sí ya vas a ir súper despierto para la escuela, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Bueno, pues muchas gracias, Ernesto, por la respuesta. Y entonces te esperamos hoy en la tarde o el miércoles en la tarde para cambiarte tu estampilla y darte la otra. Y darte cambiarte una por la estrella y darte la de hoy. Ah, que no te dimos la otra. Más bien para darte la estrella de la semana pasada y para la del letrero de dinosaurio. ¿Te parece? Vamos bien. ¿Sí? Sí, vamos bien. Ajá, ¿está bien? ¿Sí? Sí. Bueno, pues te mandamos otro abrazo bien grande y un lengüetazo, dice Osauri. Gracias. A ti, muchas gracias. Adiós. Adiós. Bueno, pues ya tenemos la respuesta de la adivinanza súper rapidísimo. Ernesto rapidísimo dijo, es el nido, la tengo, llamo y lo comparto. Muchas gracias, Ernesto, por compartirnos en la respuesta de la adivinanza. El pájaro Pepito hoy cuando despertó salió de su nidito con mucha ilusión. Pepito, ya eres grande, le dijo su papá. Por fin llegó la hora de enseñarle a volar. Y agita las alitas. ¿Cómo? ¡Así! Y agáchate un poquito. ¿Cómo? ¡Así! Y da unos saltitos. ¿Cómo? ¡Así! Para poder volar, volar, volar, volar. Y agita las rodeado de pichones con mucha ilusión. Pepito ahora es cosita las alitas. ¿Cómo? ¡Así! Y agáchate un poquito. ¿Cómo? ¡Así! Y da unos saltitos. ¿Cómo? ¡Así! Para poder volar, volar, volar, volar. Y agita las alitas. ¿Cómo? ¡Así! Y agáchate un poquito. ¿Cómo? ¡Así! Y da unos saltitos. ¿Cómo? ¡Así! Y al fin podrás volar, volar, volar, volar. ¡Otra vez! Y agita las alitas. ¿Cómo? ¡Así! Y agáchate un poquito. ¿Cómo? ¡Así! Y da unos saltitos. ¿Cómo? ¡Así! Para poder volar, volar, volar, volar. ¡Y dice! Y agita las alitas. ¿Cómo? ¡Así! Y agáchate un poquito. ¿Cómo? ¡Así! Y da unos saltitos. ¿Cómo? ¡Así! Y al fin podrás volar, volar, volar, volar. Y agita las alitas. ¿Cómo? Antes de compartirte el trabalenguas, pues un saludo para Ramsés, un saludo para Mateo también, que nos escucha en casita, para su hermanito, para Norita, para Madeo también, un saludo, para Quique, para Sebas, para Don José, que nos escucha allá en el paraíso, para Teresa, que nos escucha en el Carrizal, y para sus hijos, Christopher, Azalia y Freddy, también. Un saludo para Abraham y para Ariadna, también, que nos escuchan en casita. Muchas gracias por acompañarnos aquí en tu programa La Boca del Dinosaurio. Un saludo para Alicia, también. Para Said, hace mucho tiempo que no nos llama Said, pero saludos también, porque supimos que también estuvo enfermito, pues saludos Said también, ojalá que te recuperes o te hayas recuperado ya, pues, y estés todo saludable para que, bueno, para que puedas seguir jugando fútbol, porque tremendo Said para jugar fútbol, cuidado, se mete por donde sea, por donde nadie se lo imagina y a meter goles. Pues muy bien, Said. Y bueno, pues ahora sí, vámonos con el trabalenguas del día de hoy. Vamos a calentar los músculos de nuestra boquita, vamos a vibrar los labios así. Y ahora con la lengua decimos... ¡Eso! Y vamos a abrir la boca muy grande y la cerramos... Y la abrimos y la cerramos como si estuviéramos chupando un limón, así muy agrio. Y la abrimos y luego la cerramos como si chupáramos un limón. ¡Eso! Y vamos a repetir el trabalenguas. Y bueno, pues si nos quieres compartir el trabalenguas, ya que lo tengas bien dominado y lo quieras compartir con nosotros rápido, rápido, rápido, para decirnos, mira, yo también puedo hacerlo, tu habilidad con los trabalenguas, pues adelante, dice el trabalenguas. Hoy es ayer y ayer ya es hoy, y ya llegó el día en que hoy es hoy. Hoy es ayer y ayer es hoy, ya llegó el día en que hoy es hoy. Hoy es ayer y ayer es hoy, ya llegó el día en que hoy es hoy. Hoy es ayer y ayer es hoy, ya llegó el día en que hoy es hoy. ¿Qué tal? ¿Te la aprendiste? Hoy es ayer y ayer es hoy, ya llegó el día en que hoy es hoy. Hermosa mirada, se llama Curulairu, la pequeña hada. Sabe escuchar a cada flor y así perfuma su corazón y se alimenta del amor que le dan las plantas. Thank you. yo, que alguien la llamaba. Se hizo chiquita y así voló hasta mi ventana. En mis sueños la encontré y ella me contaba de un secreto viejo que curaba el alma. Escuchar a una flor puede curar tu corazón y alimentarte del amor. El cuento de hoy es bueno, pues nos vamos a ir con la segunda parte del cuento. Recuerdas que la semana pasada estábamos leyendo este cuento de La peor señora del mundo, pero solamente leímos una primera parte, donde después es que esta señora, que es muy mala con todos, hizo construir una muralla por allí. Entonces vamos a ver qué sucede con este cuento, cómo va a terminar este cuento de La peor señora del mundo. La peor señora del mundo, escrito por Francisco Hinojosa. La señora se despertó de su siesta hecha una furia. Tenía unas ganas enormes de pellizcar a un niño. Al primero que encontró, que era su hijo mayor, lo prendió del cachete y no lo soltó hasta después de media hora. El hijo, aguantando el dolor, le dijo: ¡Ay, gracias, mamita! ¿Podrías darme otro pellizco? Ándale, por favor, aunque sea uno solo. La señora, extrañada al principio, le dijo que no, que él no merecía un premio así. Luego se fue contra la vecina. En cuanto vio que estaba ahí, le dio una tremenda patada en la espinilla con la punta de su bota. ¡Ay! Y aunque le dolió en el alma, la vecina se mordió los labios, aguantó las lágrimas y le dijo a la señora: ¡Ay, muchas gracias, muchas gracias! ¿Le podría pedir un favor? ¿Un favor? ¡Qué favor, ni qué favor! Gritó la malvada. ¡Deme también una patada en las pompas! ¡Se siente muy rico! Nunca me había pegado a alguien tan bien como usted. ¿Pega tan fuerte? ¡No, no, y no, y no! ¿Quién se cree que es para pedirme un favor? ¡Ay, ni siquiera una nalgada! Suplicó la vecina con una cara, la verdad, muy triste. Como vio que estaban sucediendo cosas muy raras, la mala mujer fue a buscar al zapatero y le jaló los pelos tanto que se quedó con ellos en la mano. ¡Muchas gracias, doña! Le dijo. Le agradecería que me quitara los demás pelos. Tengo unas ganas de quedarme pelón que ni se lo imagina. Y lo hace usted con tanta delicadeza. Créame que ni el mejor peluquero del mundo lo haría tan bien. Y así fue la peor señora del mundo con todos y cada uno de los habitantes del pueblo, hasta que llegó la noche y le dio sueño. Mientras ella dormía, la gente volvió a reunirse. Creo, dijo el más viejo,

un visitante asiduo que vas y lees, pues ya después te podemos prestar libros para que los lleves a casita, los disfrutes en casita y los compartas y después nos los regresas para que la biblioteca siga en funcionamiento y pueda seguir prestando libros y pues todos podamos leer esos libros, ¿verdad? Y bueno, pues un recuerdo para la gente que tiene libros de la biblioteca, por favor, que nos los regresen, vamos a entrar a hacer nuestro inventario y que nos lo puedan regresar. Si ya los leíste, pues regrésanlos para que podamos seguir prestándote otros o prestando otros a otras personas y esos que tú leíste también a otras personas los puedan leer y después puedas compartir esas lecturas y puedas hacer unas charlas, ¿verdad?, sobre qué te gustó, qué no te gustó de ese libro, qué te gustaría, qué te hizo pensar, qué te hizo sentir, qué te hizo reflexionar. Eso estaría muy bien, ¿verdad? Así que bueno, ojalá puedas regresarnos a los libros que tienen el préstamo. Si tenemos una llamada por aquí. Bueno. Buenos días, Nina. Hola, Kevin, buenos días. ¿Cómo estás? Bien. ¿Ya estás bien recuperado? Sí. Ah, qué bueno, qué bueno. Osaur dice que te manda un lengüetazo para que te termines de recuperar al 100. Gracias. Oye, Kevin, pues fíjate que decíamos que para que tú puedas recuperar la estampilla de la semana pasada, si nos podías decir, ¿escuchaste la travesura de Osauri? Sí. ¿Sí? ¿Tú qué dices que estaba haciendo Osauri? Mandó por celular a su amigo el cerro y le estaba saludando. Mira nada más, qué buena conversación, oye, buenísimo. Pues con eso vas a tener la estampilla de la semana pasada. Y la otra para la estampilla de esta semana es que nos digas cómo se dice manos en mije. ¡Ah, perfecto! También sabes, mije, oigan, ustedes, pero si son buenísimos. Pues ya con eso tienes entonces la estampilla de esta semana. Ya vi que te recuperaste súper bien, ¿eh? Muy bien. Oye, Kevin, pues entonces puedes pasar hoy lunes a partir de las 4 de la tarde o el miércoles, ¿te parece? Sí. Y ya para que te demos tus dos estampillas, ¿eh? Ah, y dice Cayo que si puedes traer tu planilla para ver cómo está tu planilla hasta ahorita, ¿sí? Sí. ¿Sí? Ok, Kevin, pues te mandamos un abrazo bien grande, otro lengüetazo para que te sigas recuperando y que ahora sí hay que taparse bien para que no nos llegue otra gracias. Vez esta tos. Sale, gracias a ti. Adiós. Adiós. Bueno, pues ahí está Kevin, la llamada de Kevin, muchísimas gracias, qué bueno que ya te recuperaste. Kevin, yo sé que esta enfermedad, esta tos y esta gripe este año estuvo fuerte. Bueno, por lo menos a mí me dio y les decía, me tumbó 3 veces, según yo decía, ya estoy un poquito mejor y otra vez va para abajo, y otra vez ya está, y otra vez va para abajo, muy, muy fuerte al grado que de verdad yo decía que ya hasta ahí iba a llegar. Estaba bastante fuerte y bueno, pues sí, sé que a muchos también tocó así muy fuerte, pero qué bueno que ya estás bien, qué bueno que ya estás recuperado. Y ya vi que además ya con el mije también y escuchando y atento y todo. Muchas gracias y muchas gracias a tu familia también por acompañarnos en el programa La Boca del Dinosaurio. Gracias. Bueno, vamos a continuar. Tenemos por allí una canción que se llama Maestra Clemencia, que esta maestra tampoco tiene paciencia. Un poco como la peor señora del mundo. Llegaban rapurados, a la primera hora les tocaba español. ¡Hey! Al poco tiempo la maestra Clemencia preguntó la clase pero nadie respondió. Pasaban los minutos, se agotaba su paciencia y el primero que alcanzaba le sonaba un coscorrón. Maestra Clemencia, le pido paciencia, le juro por mi madre que yo sí estudié. Maestra Clemencia, amor y no violencia, me pongo nervioso y pues ya me trabé. Me pongo nervioso y ya me trabé. Me pongo nervioso y pues ya me trabé. El refrán proverbio es esta frase de origen popular y de forma fija que expresa una idea, un consejo o una enseñanza que te comparto el día de hoy. Dice, si lo bueno es breve, es dos veces bueno. ¿Qué significará? Bueno, pues significa que es mejor poco que mucho. Yo pensaba, a ver, pero ¿en qué situaciones puedo? Dije, a ver, cuando te dan algo de, por ejemplo, pensaba algo de comer, dices, ay, qué rico, y ya con eso es suficiente, pero entonces dices, ah, no, quiero más, y al final, en lugar de que fuera ya rico y te cayera bien, te cae mal, ¿no? O pensaba también, dije, un abrazo, cuando alguien te abraza y sientes muy bien, y más abrazo, llega un momento que dices, ah, ya no me abraces, ¿no? Ya no lo disfrutas tanto, es mejor pues uno, ¿verdad? O sea, y así pensaba con muchas cosas, bueno, hay algunas situaciones en las que se prestan para poder aplicar este refrán, este proverbio. Si lo bueno es breve, es dos veces bueno. Es decir, es mejor poco que mucho. Peligroso es andar por la calle del gato. A la gente que pasa a distraer, al gato bandí con caña y anzuelo, le pesca el sombrero y el ño. ¿Lo ves o no lo ves? Al gato que ves allí, sentado en su ventanilla. El gato francés con tanto sombrero, nadie sabe qué hace después. Y el asunto es que se disfraza, sa. ¿Lo ves o no lo ves? Al gato que ves allí, sentado en su ventanilla. Pero el gato un día salió disfrazado con gorra de la así, de una caminata, ta. ¿Lo ves o no lo ves? sentado en su ventanil. Así disfrazada, oyó la denuncia de un tercero contra un gato más, porque le ha robado el bono. Sentado en su ventanilla, el gato no puede decirle soy yo. Confundido no tiene más remedio que llevarse preso al calabozo. So, so, so, so. ¿Lo ves o no lo ves? Al gato que ves allí, allí, sentado en su ventanilla. Un saludo para Jimena y para Citlali también, que también son lectoras por ahí. Luego van a la biblioteca también por libros. Cada vez que terminan sus libros, van y los cambian. Saludo para ellas, un abrazo y un lengüetazo de parte de Osauri. Y bueno, pues la adivinanza... Ahí está Osauri, sí, ¿verdad? Le encanta dar lengüetazos a Osauri. La adivinanza del día de hoy, ya Ernesto nos dijo la respuesta, pero bueno, de todas maneras te la vuelvo a compartir por si quieres compartirla a la vez tú con alguien más y divertirse un rato. ¿Qué es lo que forman los pajaritos entre las ramas muy escondido? Y Ernesto nos llamó y nos dijo el nido. Muy bien, pues ahí está. Abriendo sus alas se echa a volar. Vive en la plaza del barrio cuidando a los chicos que van a jugar. Si le preguntan su nombre silbando responde y comienza a reír. Canta porque llegó abril. Es amiga de los gatos, juega con los perros, le gusta charlar. Sale a pasear con los sapos, el viento la lleva de aquí para allá. Baila bajo las estrellas, le canta la luna porque está feliz. Sabe que ya llegó a abril. Ser astronauta, conocer varios planetas, perderse entre las galaxias, jugar a ser un cometa. Abre sus alas y viaja, cerrando los ojos comienza a soñar. Mientras el viento la abraza y en su suave danza la invita a bailar. Si le preguntan su nombre silbando responde y comienza a reír. Sabe que ya llegó a abrir. Libro El viaje de Juanito Pierde Días, de Gianni Rodari, que es uno de los libros que agradecemos a Libros para Pueblos que nos haya donado este año, te voy a compartir un poema. Bueno, pues este Juanito Pierde Díaz hace un viaje por varios países y te los voy a ir compartiendo cada programa. Este país al que visita, pues es uno donde están los hombres de azúcar. Juanito Pierde Díaz en su helicóptero voló y en el país de azúcar de repente aterrizó. La gente blanca y bella del dulcísimo país a punta de cucharaditas se podía medir. Sus nombres eran dulces, caramelo o bombón, y su rey se llamaba Don Glucoso Dulzón. También la geografía era allí empalagosa. Estaba el monte Vainilla y la ciudad de Sacarosa. Comían pan de miel con agua caramelada y echaban azúcar incluso a la ensalada. ¡Ay, no hay ni pizca de sal para la calabaza! Entonces yo me voy, este país me cansa, decía Juanito Pierde Díaz. Tesoro es una piedra en el bolsillo, un tesoro es un gran cofre escondido en un lugar. Un tesoro pueden ser todas las cosas si las miras con los ojos para verlas de verdad. Una cáscara de nuez es un barquito, una caja es una torre donde vive el capitán. Tesoro es una llave que da cuerda y abre un mundo de sonidos, la cajita musical. Somos buscadores de tesoros, vamos aprendiendo a encontrar. Somos los amigos de este equipo, pero lo que más nos gusta voy a encontrarte, tesoro, ¿por dónde andas? Tesoro, te estoy buscando, tesoro, aquí estás. Un tesoro es una piedra en el bolsillo, un tesoro es un gran cofre escondido en un lugar. Un tesoro pueden ser todas las cosas si las miras con los ojos para verlas de verdad. Somos buscadores de tesoros, vamos aprendiendo a encontrar. Somos los amigos de este equipo, pero lo que más nos gusta tesoro. ¿Cómo se dice en mije? Las manos. Cuba. Buen. ¿Cuál es la respuesta correcta? Las manos. Good. Respuesta correcta. Las manos. Kuk. Kuk. Kuk. Manos. Pues muy bien. Daris, Ernesto y Kevin, que nos respondieron cómo se dice manos en mije. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Así se dice justamente manos. Kuk. Y estoy viendo por aquí ahorita en la ventana de aquí de la cabina de la radio. Hay un pajarito. Había dos. Ahora ya se fue uno. Y hay otro que, pues no sé. Quiere entrar a participar aquí en el programa. Bueno, pues es que está la ventana por allí. Pero está tocando en la ventana. Está tocando en la ventana. Quiere entrar aquí a la cabina de la radio. Bueno, pues ya le, Cayo le está abriendo la puerta un poquito. La puerta, la ventana. A ver si entra. Pues a lo mejor nos quiere decir algo, ¿no? Qué hermoso. Esos son los pequeños regalos de la vida que son tan hermosos. Y que, pues, ay, a mí me hacen sentir muy bien y me, pues no sé, me ponen en otro plano. Muchas gracias, el pajarito, porque nos visita. Y bueno, pues ya, ahí está la respuesta de, ¿cómo se dice manos en México? Saludar las manos, compañero. Saludar las manos saludar. Saludar espaldas, compañero. Saludar espaldas, espaldas saludar. Saludar mejillas, compañero. Saludar mejillas, mejillas saludar. Saludar caderas, compañero. Saludar caderas, caderas saludar. Saludar los hombros, compañero. Saludar los hombros saludar. Saludar coditos, compañero. Saludar coditos, coditos saludar. Saludar cabezas, compañero. Saludar cabezas, cabezas saludar. Saludar rodillas, compañero. Saludar rodillas, rodillas saludar. Saludar orejas, compañero. Saludar orejas, orejas saludar. Saludar pulgares, compañero. Saludar pulgares, pulgares saludar. Saludar meñiques, compañero. Saludar meñiques, meñiques saludar. Saludar colita, compañero. Saludar colita, colita saludar. Saludar las manos, compañero. Saludar las manos saludar. Antes de compartirte la reflexión sobre la lectura del día de hoy, quiero mandar un saludo también para Marlene, su mami y su hermana, que también nos escuchan. Muchas gracias por acompañarnos aquí en el programa La Boca del Dinosaurio. Y bueno, pues del libro de Juan Domingo Argüelles, titulado Del libro, con el libro, por el libro, pero más allá del libro, te comparto esta reflexión a su vez que hace Clifton Fadiman, que dice: el libro no le servirá más que para ayudarle a convertir su vida interior en algo más interesante, como lo hace una historia de amor o un proyecto que le exige toda su energía. We'll be right back. estaba el señor Don Gato, sentadito en su tejado. Mara, miau, miau, miau, miau, sentadito en su tejado. Ha recibido una carta por si quiere ser casado. Mara, miau, miau, miau, miau, por si quiere ser casado. Mara, miau, miau, miau, miau, sobrina de un gato pardo. El gato por ir a verla se ha caído del tejado. Mara, miau, miau, miau, miau, se ha caído del tejado. Se ha roto seis costillas, el espinazo y el rabo. Mara, miau, miau, miau, miau, el espinazo y el rabo. Ya lo llevan a enterrar por la calle del pescado. Mara, miau, miau, miau, miau, por la calle del pescado. Al olor de las sardinas el gato ha resucitado. Mara, miau, miau, miau, miau, el gato ha resucitado. La gente siete vidas tiene un gato. Marau, miau, miau, miau, miau, siete vidas tiene un gato. Escuchando La Boca del Dinosaurio. Pues llega el momento de mandar saludos, felicitaciones a todas las personas que cumplen años del día de hoy, que festejan algo el día de hoy, pues que la pasen bien, que reciban muchos regalos de la vida. Hay que hacer a veces solo un clic para percibirlos y vas a ver que hay muchos, muchos regalos cada día, cada instante, cada segundo. Pues felicidades, y les vamos a acompañar con esta canción de Luis Delgadillo y los Queliguanes. Ellos son de Guadalajara y que se llama La Piñata. Una sorpresa me dio papá en mi cumpleaños, adivina qué es. Tiene dos alas, parece un dragón, patas y cola que son de cartón. Tiene manchitas, parece un jaguar, ojos muy grandes como de huracán. No es un insecto ni un dinosaurio, no es un canguro ni un minotauro, no es un videojuego, tampoco un robot. ¿Sabes qué es? Pues yo te lo diré. Todos están cantando. Negro, negrito, ven a bailar conmigo. negros y mulatos, todos están bailando. Tzotziles y huicholes, las manos con las manos, coras y mazatecos, abrazo con abrazo, mijes y zapotecos, tomados de las manos. Negro, negrito, ven a bailar conmigo. Negro, negrito, tú y yo somos amigos. Negro, negrito, ven a bailar conmigo. Negro, negrito, tú y yo somos amigos. Dale, dale, dale, no pierdas el vino. Mide la distancia que hay en el camino. Dale, dale, dale, no pierdas el vino. Mide la distancia que hay. Las travesuras de Osauri. Vamos a ver lo que está haciendo Osauri. A ver, Osauri. Ay, sí, escuché que estabas hablando por teléfono. ¿Con quién? Con tu amigo el perro. Tenías ganas de hablarle. Tenías ganas de saludarlo. Y te invitó, o sea, además de saludarlo, te invitó a jugar a su casa. Mira nada más. Oye, Osauri, muy bien, me parece bien que hables con tus amigos, pero recuerda que tienes que decir... pedir prestado el teléfono, no agarrarlo así. Sí, ¿verdad? Pues sí, porque ¿qué tal que yo necesito hacer una llamada o algo, estoy esperando algo? Bueno, ajá, hay que pedirlo primero. Sin problema, por supuesto que te lo voy a prestar. Ajá, claro, para que saludes a tus amigos, porque también tú tienes amigos y tienes ganas de charlar con ellos, ¿verdad? Ok, bueno, para la próxima lo pedimos prestado antes y puedes llamar a quien tú quieras, ¿sale? Está bien, de acuerdo. Las travesuras de Osauri. Perro salchicha, gordo bachicha, toma solcito a la orilla del mar. Tiene sombrero de marinero y en vez de traje se puso collar. Una gaviota medio marmota, vista y con cara de preocupación, viene planeando, mira buscando el desayuno para su pichón. Pronto aterriza porque divisa un bicho gordo como salchichón. Dice que rico y abriendo el pico pesca el perrito como un camarón. Perro salchicha con calma chicha, en helicóptero cree volar. La pajarraca como lo amaca, entre las nubes y arriba del mar. Así lo lleva hasta la cueva, donde el pichón se cansó de esperar. Pone en el plato liebre por gato, cosa que a todos nos puede pasar. El pichón pía con mamá, te ha fallado el radar. El desayuno es muy perruno, cuando lo pico salchicha un mordisco le da. En la pelea, qué cosa fea, vuelan las plumas de aquí para allá. Doña Gaviota, ojo en compota, perro salchicha con más de un chichón. Así termina la tremolina, espero que servirá de lección. El que se vaya para la playa, que desconfíe de un viaje en avión. Y sobre todo haga de modo que no lo tome por un camarón. Bueno, pues llega hasta aquí el programa La Boca de tu programa La Boca del Dinosaurio. Nos vamos a despedir. Antes, pues, recordándoles que pues quien nos quiera apoyar con la compra de un boleto para la rifa que está organizando la Radio Comunitaria con Gana, para la compra, a su vez, adquirir un transmisor para poder seguir aquí caminando en la radio. Pues están los boletos todavía a la venta. La rifa se va a llevar el 21 de marzo a las 4 de la tarde. Así que bueno, pues díganos, yo quiero un boleto y ojalá nos puedan apoyar. 50 pesitos cuesta el boleto y pues muchas gracias para toda la gente que nos ha apoyado, que nos ha comprado, que nos ha, pues nos está dando ánimos para continuar. Gracias. La otra es que te recuerdo que la Biblioteca del Centro Social Ayuc, bueno, pues allí está abierta, tenemos muchísimos libros, el 99.99% de libros de literatura infantil, juvenil y adultil, desde el rango de bebés hasta pues para adultos, muy bonitos. Nos acaba de llegar una nueva donación, gracias a Libros para Pueblos por compartirnos y pues compartir este placer, este gusto y este sueño del placer por la lectura. La otra, bueno, pues continuamos con los talleres del Centro Social Ayuc. Ya los cupos están, el cupo de preescolar está lleno. Ahí vamos a seguir andando los sábados. Y sí, ¿qué? Ah, no es que algo dice, pero que me acerque al micrófono porque de pronto no se escucha bien. Y pues creo que es todo. Y bueno, otra vez el anuncio, si alguien encontró el libro El Árbol de las Mentiras, que fue olvidado afuera del CECITE, ojalá no los puedan regresar a la biblioteca del Centro Social Ayuc, ahí tiene el sello. Y para todos los niños y niñas, jóvenes, adultos que pues todavía no nos han entregado los libros que pidieron de la biblioteca, ojalá nos puedan regresar porque vamos a entrar a realizar nuestro inventario. Y pues muchas gracias, nos escuchamos el próximo lunes aquí en tu programa La Boca del Dinosaurio, un programa hecho para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, que te vaya muy bien en la escuela, los que todavía no salen para la escuela, pues que estén bien, si estás enfermito, pues recupérate, ojalá te recuperes rápido, y bueno, pues que tengan un bonito inicio de día, un bonito inicio de semana y una vida hermosa, armónica, equilibrada, placentera. Muchas gracias. Sin computadora me siento un inútil, me siento como salvaje. Ya todos mis cuates ya tienen la suya y yo nomás me hago guaje. Con los que antes cotorreaba ya no me quieren hablar. Dicen que es mucho más chida esa cuestión de chatear. Para cibernauta de plano estoy verde, qué cosa tan complicada. Que el Yahoo, que el Hotmail, que el software, que el password y el Messenger me ataranta. Yo mejor agarro un libro y me refundo en mi house. Esto de la computada yo no lo entiendo ni mouse. Ahora los chamacos son bien abusados con eso del